Querido diario, sé que es difícil de creer, pero ayer con mi abuelo tuvimos un viaje en el tiempo. Sí, un viaje en el tiempo. Cerramos los ojos y... uf, es complicado escribir lo vivido, pero viajamos. De eso estoy segura. Cerramos los ojos e imaginamos. Nunca pensé que la imaginación sería tan poderosa para ir a otras épocas. Conocimos el Pucará del Cerro Chena y mi abuelo Bernardo me explicó quiénes vivían en esas tierras antes que naciera San Bernardo, la ciudad donde vivo. Esto es muy confidente, por eso escribo aquí, mi querido diario. Tal vez todo fue un sueño, pero... Margarita, ¿dudas de nuestro viaje? ¡Abuelo! ¿Dónde estabas que no te vi? Aquí, Margarita. Siempre he estado aquí, en la casa. Pero, ¿cómo, abuelo? Bueno, mira, Margarita, ¿cómo dudas de tus sentidos? No, no es eso, abuelo. Es solo que es demasiado increíble. Te entiendo, Margarita. Pero es verdad. Viajamos en el tiempo y ahora quiero que te prepares para avanzar aún más. Quiero que me acompañes a una época remota que te sorprenderá. ¿A dónde, abuelo? Prepárate, es una sorpresa. Sí, ya. ¿Cerramos los ojos? No lo has olvidado. Efectivamente, cierra los ojos e imagina. Imagina, Margarita. Imagina. ¿Qué es este lugar? Recuerda, no pueden vernos. No es bueno alterar el orden de los acontecimientos. Por eso, tampoco es recomendable tomar fotografías. Abuelo, ¿quiénes son esos hombres? Esos hombres son trabajadores. Están abriendo surcos en medio de este inmenso caudal de agua que se llamará Río Maipo. ¿Río Maipo? Sí, ese río lo conozco. Es el lugar donde sacan arena. Así es. Da trabajo a los areneros del río Maipo. Pero fíjate que es curioso que estos valles antes eran completamente baldíos. Por eso le llamaron los Llanos de Lepe. ¿De Lepe? ¿Y quién era Lepe, abuelo? Se cuentan muchas historias, pero antes de eso, lo cierto es que la primera merced de tierra de todo el sector que hoy conocemos como provincia del Maipo la obtuvo el conquistador español Juan Jufré en el año 1576, abarcando los faldeos cordilleranos, al oriente, hasta el camino real del Vado o Paso de Tango, sobre el río Maipo al poniente. Era muy grande. Mira, mira, Margarita, hacia allá. ¿Ves esos cerros? Sí, abuelo. Desde el área denominada San Juan de la Aguada, limitando con la ciudad de Santiago por el norte, hasta la ribera del río Maipo por el sur, se conocían como Tierras del Chequén, tomando como referencia el nombre de un cerro ubicado en los faldeos cordilleranos, actuales comunas de La Florida y Puente Alto. Ah, ya, voy entendiendo. ¿Y quién era Juan Jufré? Juan Jufré, Margarita. Él nació en España en el año 1516. Llegó a América en 1538. Saliendo de las tierras de Tarija, en Bolivia, y junto a 80 hombres, se unió junto a Pedro de Valdivia en el largo viaje que los trajo a Chile para participar en la fundación de Santiago del nuevo extremo el 12 de febrero de 1541. Ya ese mismo año, junto a Pedro de Valdivia, viajó hasta el Pucará de Vitacura con el propósito de destruirlo. Este conquistador ocupó diversos cargos relevantes en el cabildo. Fue el primer alcalde de Santiago, regidor alférez real, entre otros. En su astillero fueron construidas embarcaciones con maderas nobles de la zona, utilizando además la mano de obra de los indígenas, quienes cortaron y elaboraron las maderas para levantar naves de roble de casi 70 toneladas. Fue uno de los que participó en la fundación de la ciudad de Concepción de María Purísima del Nuevo Extremo, junto a Pedro de Valdivia, el 5 de octubre de 1550, en homenaje a la Virgen de la Inmaculada Concepción, en cuya imagen encomendó sus plegarias el conquistador para ganar la guerra de Arauco y conquistar nuestro territorio. Jufré participó activamente en la guerra de Arauco, obteniendo el título de capitán y justicia de la provincia de Arauco. Interesante, abuelo, pero ¿por qué quitarle las tierras a nuestros antepasados y por qué se hacían llamar conquistadores? Es difícil de responder, Margarita. Sin duda fueron muchas, muchas las injusticias cometidas. Y ya ves, la historia habla por sí misma. Lo importante es reconocer que nuestros pueblos originarios son los habitantes primigenios. Abuelo, abuelo, mira. ¿Qué es eso? ¿Esos artilugios? Sí, sí, abuelo. ¿Esas maderas? Mira, Margarita. Eso se llaman patas de cabra. Patas de cabra. Tienen ese nombre porque eran los primeros artefactos para encauzar el río Maipo, darle forma, dirigirlo, domarlo. Estaban hechos de maderos resistentes, mallas de alambre y piedras en sus bases con la forma de una pirámide. Este momento es único, Margarita. Estamos asistiendo al nacimiento de la Villa de San Bernardo. Abuelo, ¿y ese señor quién es? Ese señor es don Domingo Eizaguirre, fundador de nuestra ciudad. ¡Ah, sí! Lo vi en una pintura que está en la municipalidad, abuelo. Es ese mismo, don Domingo de Eizaguirre y Arechavala. Tiene la mano derecha apoyada sobre una pata de cabra, emblema del canal de Maipo, mientras la izquierda, a la altura del pecho, lleva un rollo de papel medio desenvuelto, en el que está trazado el plano de la ciudad de San Bernardo. ¿Qué te parece, Margarita, que nos acerquemos un poco más para ver cómo construyen el canal? Sí, sí, sí. Yo quiero, abuelo. Yo quiero.